alondra de los sembrados, jilguero del olivar. Toda mi vida he cantado, porque mi vida es cantar. Pero desde el mismo día en que yo te conocí, juré que no cantaría pa' nadie más que pa' ti, pa' nadie más que pa' ti. Canciones que aviva el viento como guerra de pasión. Canciones, esta que canto el lamento, guárdala en tu corazón. Canciones, cantando paso las horas, más sin ti no sé vivir. Y es por eso, desde ahora, mi canción es para ti. Canciones, canciones, mi canción es para ti. Te tengo siempre delante, apenas rompo a cantar. Por eso tiene mi cante perfume de limonar. No te veo y te presiento, aunque estés lejos de mí. Y escucha decir al viento que estoy cantando pa' ti, que estoy cantando pa' ti. Canciones que aviva el viento como guerra de pasión. Canciones, esta que canto es lamento, guárdala en tu corazón. Canciones, cantando paso las horas, más sin ti no sé vivir. Y es por eso, desde ahora, mi canción es para ti. Canciones, canciones, mi canción es para ti.